ruido y pensamiento de fondo. De hormigas y cigarras. Otra forma de hablar de lo que nos pasa. De hormigas y cigarras. Otra forma de hablar de lo que nos pasa. Nos pensamos en un mundo con roles intercambiables, en el cual las hormigas defienden sus derechos a hacer cigarras, y cualquier actividad artística será bienvenida como trabajo. Volvió MDQ. Entre los retornos pandémicos de nuestra televisión volvió MDQ, ¿miedo de qué? Un programa que a nosotros nos parece entretenido, ¿no? Donde la figura, todos sabemos ya, porque fue muy, muy visto en su momento, terminó siendo la madre de los intrépidos, ¿no? Esa señora mayor, digamos, fue la figura del programa. Pero vamos con una definición de miedo que hemos tomado antojadizamente, como siempre. El miedo es ante todo la imposibilidad de acceder a un razonamiento que no sea sugerido por el propio miedo. Esto lo recordaba en una nota Osvaldo Buscalla al promediar la semana pasada. El miedo es ante todo la imposibilidad de acceder a un razonamiento que no sea sugerido por el propio miedo. Lo que hicimos fue anotar algunas cosas que nos ocurren y que meten miedo. 92 femicidios cometidos desde el comienzo de la cuarentena. Sabemos esto porque hay organizaciones que se ocupan de tener estos datos. Mumalá, la Casa del Encuentro. 72 asesinatos por gatillo fácil desde el 20 de marzo y hasta el 24 de julio. Datos de Correpi. Don Jorge, dice Bernie, un pobre jubilado obligado a matar a un lumpen barra brava. Mete miedo. Que Patricia Bullrich se haya comunicado con Cristina Castro también nos mete miedo. Mete miedo que hayan cagado a tiros a una comunidad de pueblos originarios y haya niños heridos con balas de goma. Esto fue en Salta. Y mete miedo que a un docente de Villa Pueyrredón, acá nomás, la federal le pateara la puerta de madrugada, lo insultaran y amenazaran, lo esposaran durante 4 horas y al cabo de ese tiempo el fiscal le dijera a la policía que fue un error, que se retiraran del lugar. Mete miedo que Facundo Astudillo Castro esté aún desaparecido. Pero entendemos que estos miedos no nos condicionan. Y está bien, claro. El que sí nos condiciona es un miedo abstracto, fogoneado por expertos que cambian de condimentos cada semana y de medios masivos que insisten en mostrarnos caminos a la llamada nueva normalidad, que en su propuesta no es otra cosa que más aislamiento, más soledades. Mientras tanto, la normalidad que nunca paró, la que mete miedo de verdad, continúa por detrás del telón de la cuarentena. Nos parece que se trata de qué vamos a hacer con nuestros miedos y si vamos a dejar que nos recorten la lucha y la esperanza. Cerramos con una frase muy conocida de Nelson Mandela: que tus decisiones sean un reflejo de tus esperanzas, no de tus miedos. Buen provecho. Y es así nomás. Buen mediodía, Graciela Gurbiz. Buen mediodía, Daniel Giovannini. Acá estoy. ¿Qué pasa? No, fíjese que desde el vamos he intentado zanjar esta discusión que sostenemos desde el primer programa. Si yo debo decirle buen día o buenas tardes. Son las 12:06 minutos. ¿Yo qué dije? ¿Buenos días? No, buen mediodía. Buen mediodía, hoy. Muy bien. Para... Ahí estamos, justo a las 12 claro. Acá, en De Hormigas y Cigarras, acá por la colectiva. Sí, muy bien. Una manera, a veces se puede zanjar una discusión por el medio, y en este caso sería por el mediodía. Estuvo bien, bueno. Me sorprendió. Y yo dije, ¿qué dije? Le contesté igual, buenos días, no. Pero te dijo, buenos mediodías. Muy bien. Una suya, a favor. Ahí lo decimos. Creo que el que escucha también va a estar de acuerdo en pensar... Sí, es muy probable, sobre todo si se está haciendo algo calentito en una mañana que resultó ser otra vez de las más frías del año. No de las más frías. No, de las más frías. No, habían pronosticado mucho más. Nosotros acá en Capital todavía tenemos una temperatura un poquito más agradable que los bajos ceros que anunciaban muy tempranito a la mañana, ¿eh? Así que ojo, ojo que no es. Y dicen que mañana es el día más fresco de por ahora de este invierno 2020, de este invierno raro 2020. Raro invierno 2020, sí. Sí, muy bien. Bueno, saludamos a todos aquellos que se hayan ya enganchado con este Sony se hacen de martes que acabamos de arrancar. Nuestro teléfono es el 7512-0095, ese es el fijo. Todavía existen algunos teléfonos fijos, sí. O de línea, o como los quieras llamar. Para mandarnos un WhatsApp o algún otro tipo de comunicación, tenemos el 11 50 43 1250. Estamos donde en La Colectiva, por supuesto, que es donde nos estás escuchando, lacolectiva.org.ar. Y si tenés la suerte de estar en esta zona fronteriza entre Paternal y Villa del Parque, en el 102.5 FM. Exacto, ahí nos estás escuchando. Y así comenzamos, justo estabas en esta parte, en este comienzo, hablando de Facundo Astudillo Castro, y la Fiscalía Federal rechazó la recusación impulsada por la querella, por la familia, pedido de que, bueno, desplazamiento del representante del Ministerio Público Fiscal. Sí. Alguien muy, muy, muy controversial, ¿no? En cuanto a estar en ese lugar, que justamente funcional por lo menos, a todo lo que es el protocolo. La Fiscalía Federal número 1 de Bahía Blanca, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, ¿eh? Así que sí. Realmente fue desestimado, viste, bueno, como otras tantas cosas que han desestimado en este caso, todavía no están, están bien claras. No hay novedades en estos días. Según la fiscalía, dice que no han encontrado pruebas en las pericias que se hicieron, bueno, ni los perros y todo lo demás. Claro, por eso Leandro Aparicio desestima todo el tipo de pericias que están haciendo en este momento los primos de la bonaerense, que son los de la federal, ¿verdad? Sí. Claro, después de 80 y pico de días, la verdad, creer que se puede encontrar alguna cosa para periciar en esos patrulleros, que vaya a saber incluso si son los mismos, ¿no? En fin, está complejo, ¿no? Sí, y justamente, bueno, hay un comunicado que es la postura de los organismos de derechos humanos, que justamente ayer 27 de julio, en un encuentro virtual con Cristina Castro, la mamá de Facundo, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares desaparecidos y detenidos políticos, hijos, capital, bueno, en fin, una cantidad de... Dice, queremos recordarle que los organismos de derechos humanos hemos impugnado en más de una oportunidad a Santiago Ulpiano Martínez por entorpecer el avance de las causas de lesa humanidad con el objetivo de lograr la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado. Por lo que, de acuerdo a lo planteado por los abogados de la familia y los antecedentes del fiscal, cabría cuanto menos disponer su inmediato apartamiento de esta causa. Sí. Es el apoyo que están realizando muchísimos organismos de derechos humanos. Bueno, empezamos así con esta noticia que, por lo menos a nosotros, nos acaba de llegar. Pero bueno, si le parece, nos metemos, aunque sea brevemente, en qué contiene el programa de hoy. ¿Qué le parece? Bueno, le voy a decir que vamos a pasar por la ciudad siempre con algunas cosas que están sucediendo acá en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, que son varias, muchas, y a veces no tan agradables como quisiéramos. Nos gustaría dar alguna. Sí, vamos a ampliar un poquitito esto que decíamos en el comienzo del programa, que le ocurrió a Carlos Arce, que es este docente de la Escuela Rodolfo Walsh acá en Villa Pueyrredón, ¿no? También estuvimos participando de un taller de género sobre la situación de la salud en las mujeres en época de pandemia. Hace rato que estábamos intentando hablar sobre este tema y en realidad todavía no nos pueden dar una entrevista como hubiéramos querido desde el Ministerio. Sí, oficial de acá, ¿no? De la ciudad. Claro, está un poco, esperamos que sea, pero esto nos han invitado a este taller que tiene que ver con la salud de la mujer en la pandemia, con una cantidad de cosas, que en realidad quien fue la oradora principal fue la médica feminista Mabel Bianco. ¿Mm? Una suerte de prócer, ¿no? Una suerte, exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos? Nos vamos a ir también a la localidad cercana a Avellaneda, que se llama... ¿Reconquista? Reconquista, perdón. Reconquista. Reconquista, Reconquista también en Santa Fe. Allí los trabajadores de la algodonera Avellaneda están de paro desde el 6 de julio. Estuvimos conversando con una de las delegadas. ¿Qué más tenemos también para hoy? También estuvimos hablando con las mujeres por el buen vivir, en este caso por la situación de la violencia que subieron en Salta. La comunidad guaraní Cherupum Tumpa. Así que bueno, ahí estuvimos hablando con una de sus integrantes. Bueno, nos fuimos el domingo, lástima que justo no llovió el día, nos fuimos hasta Berlín y nos agarró agua. Bueno, allí estuvimos hablando con Bettina Müller. Bettina Müller, gracias, sí, se me hizo acá. Bueno, Bettina Müller, efectivamente, y eso lo vamos a compartir en el día de hoy. Y más tarde también, pasadita la una del mediodía, cuando ya estén muchos de ustedes con el platito de sopa en la mesa, vamos a estar conversando con Luis Laferriere sobre algunos aspectos de la economía. Varias cosas más que nos quedan, con participaciones, en fin, muchísimas cositas que tenemos acá para meter. Firme, nuestro nuevo corresponsal. Exactamente, pero nos vamos a ir con música, sí. Con música, con los chicos de Maíz y Anita Tixú, y esta nueva interpretación sobre la crisis de refugiados, en fin, algo que me parece que también lo vamos a hacer nosotros, un extraño viaje. Hoy acá, ¿en dónde? En De Hormigas y Cigarras. Así que comenzamos este extraño viaje. Me he despertado con resaca, me siento cualquier cosa menos libre. Me he visto en silencio, me voy sin despedirme. El pecho me oprime, alfileres en mi cabeza. Robo una cerveza y tiro de Kleenex. Y con torpeza latente desbarato tus planes. Y piso las calles nuevamente como Pablo Milanes. Las personas son boomeranes, pero aquellos años no volverán. Y en el fondo me jode el bombo clap, el pergamino, el modo Kerouac en el camino. El refugiado, el palestino, Europa se brinda y nos llena de vergüenza. Compa, están lloviendo bombas en Yemen y parece que a nadie le importa. Hacer a un treme y Netflix no me reconforta. Bailo si llueve, amor es trueque, viviendo en una peli de Michael Haneke. Tírame el break, el capitalismo es morir solos como Daniel Blake. La ley no es justa, reflejo del poder, solo quiero amanecer lejos de tu pantalla. Quieres el lujo, el barco, la chica, la playa, salir en los 40 y en televisión. Quieres el ticket, el pase a la fama. Yo de verdad, yo solo aspiro a tener clase como en Mastón. No es la vida, mi querer. Despertado con resaca, oliendo a culpa, heridas en la espalda y la cara sucia, por ahí go la lluvia, se avecina una tormenta y tengo que salir a por el pan y a por respuestas, a pasear por las conciencias, comprobar que todo es figurar y decadencia, pero quedan quienes ven la belleza en este circo, en la solapa de un libro, en una copa de tinto, sigo a mi instinto mucho antes que a las modas, vivo en un conflicto continuo con mi persona, a veces me empeora, otras veces me hace resistir. Beber una cerveza y escribir otro hit. Si llega el fin, que me pille entre tus piernas. O luchando en Cuba contra la amenaza externa. Que ya nada me renta y no me inquieta si el fin está cerca. Sin discos nuevos de J. Dylan ni muy feliz de Berman, pero mientras todo se descompone, sueltan un break y mis renglones logran emociones. Mis canciones son el último refugio para este Quijote preso del júbilo del infortunio, con miedo a un futuro tan incierto. Y es que muchos quisieron darnos por muertos, lo siento, los chicos del maíz han vuelto, celébralo como un golazo en el descuento. Como la cabeza puede caminar sin piernas. Ya no bastan las canciones con conciencia, ni los libros calman esta profunda pena. Llevo la impaciencia del niño buscando cruzar frontera, frente a la locura de cárceles en Texas, donde quedaron consignas que cantaban fuerza. Puño de libertad, parecen frases muertas. Fascismo en alza, humanidad de baja, Mediterráneo lloras y las murallas se anclan, pero la esperanza no se tranza, avanza. Arriba vida, que la justicia nos alcance. Volvimos acá y como lo habíamos dicho, nos íbamos a meter en la ciudad, ¿no? Así es, efectivamente, siendo las 12 horas 20 minutos, sigue estando fría la mañana, pero con un sol espectacular, espectacular. Bueno, el sábado 25 de julio, el Ministerio de Educación porteño organizó la mudanza clandestina del mobiliario y herramientas de la Escuela del Casco Histórico, que está ubicada en Brasil al 300. Ahí donde hay una escuela. ¿Cómo fue el sábado de madrugada? Porque los sábados están autorizadas las mudanzas, ¿vio? Claro, por eso. No sé si de madrugada, tan temprano, pero... Sí, fue muy de madrugada, claro. Y esto, ahí este es un comunicado que nos ha mandado Vacantes por Todos en la escuela pública, donde hablan de que en realidad, los estudiantes vienen resistiendo todo este tiempo, claro, fin de semana, madrugada, bueno, en fin. Así que bueno, gracias a la solidaridad que tienen muchos vecinos, en cuanto evidentemente están en contacto con algunos de los estudiantes, vieron el movimiento, fueron avisados para que fueran y tuvieran vieran lo que estaba sucediendo. Bueno, ahí fue que vinieron, ¿no? Y esto es no es la primera vez que el gobierno realiza estas maniobras. Ya hemos hablado sobre la escuela, el jardín maternal Ramos Mejía, también el año pasado el traslado de antes de tener o un lugar o de que se decidiera que había que trasladarlo. En este caso, lo que acá sucede es que, como siempre, la ciudad ha rematado este predio, que es casco histórico. Lo ha rematado lo ha vendido en 1.228.623 dólares. Qué bárbaro. Pero algo que tendría que ser conservado, y por supuesto, esto tiene una dificultad de que no hay un lugar donde se esté trasladando. Cuando se preguntó si iban a trasladar este lugar hacia otro lugar, el lugar que se les estaba dando era en el barrio España, en Barracas. Claro. O sea, bastante mucho más lejos de lo que está. En un edificio que... No es un edificio, perdón. Es una plaza pública donde se está haciendo un edificio, como sucedió con también el lugar del... Cuando el se Ramos, trasladó del mercado que está ahí en la 9 de julio, Juan Carlos Pellegrini, sí, en ahí, Mercado, bueno, Plata, claro. Se llevó, bueno, esto en la, claro, esto es lo mismo que se quiso hacer con esto, pero el edificio no está hecho y no se puede hacer, no, claro, en un espacio público. Entonces no había una solución. Y después se les estaba ofreciendo un lugar muchísimo más chico, lo cual tampoco era lo que era. Ellos están pidiendo un lugar con las mismas dimensiones, con la misma capacidad, y dentro del casco histórico, porque eso tiene una finalidad de lo que ellos, esta escuela taller. Lo que va a pasar es acá que esto se va a sumar, si no hay una definición de lo que va a pasar, a más de las 25.000 niños sin vacantes, claro, se van a sumar la cantidad de miles de chicos, porque no nos olvidemos que este momento que estamos viviendo nos va a afectar muchísimo económicamente en el año que viene, cuando muchos no puedan asistir a una escuela por ahí privada y tengan que sumarse a la escuela pública. Y por lo tanto, la Asociación Civil, Observatorio de Derechos de la Ciudad, alumnos y exalumnos de la Escuela Taller del Casco Histórico, presentaron una acción de amparo para que, en forma previa a la demolición de este edificio, un edificio de uso, que se les dé antes de que se comience esta demolición, se les dé un edificio de uso definitivo y no transitorio como se está proponiendo. Así que bueno, hay un recurso de amparo. Es algo que por supuesto vamos a tratar de seguir, porque como siempre tiene todo el olfato de ser un emprendimiento. Sí, ya lo hicieron, por lo que estás relatando. Claro, ya lo, pero bueno, el terreno, ¿no? Tiene que haber un lugar y no que esto, claro, sea. Con una legislatura además totalmente adicta, donde tienen amplia mayoría propia. Es lo que viene haciendo el PRO desde hace mucho tiempo. Es lo que quiere hacer con la escuela de cerámica, ¿verdad? Exacto, exacto. Y el traslado me suena bastante parecido. Sí. ¿No? Porque más allá de que le asignen otro edificio, hay un desarraigo de buena parte de esa población estudiantil, de un edificio vaya a saber a dónde lo llevan, como decía usted, al medio de una plaza. Claro. Y que tampoco se puede hacer ese edificio en ese lugar. Claro, ya también plaza, hemos vivido esas, claro, cosas, claro, en otros lugares, querer hacer torres o como ha pasado con la agronomía, ¿no? Que ha usado una cantidad de espacio, ese pulmón verde que se quería que era uno de los más grandes de la ciudad, donde hay facultades y una cantidad de edificios que no tendrían que estar ahí. Efectivamente. Bueno, no, nos venimos más cerquita para el barrio, si le parece, en un minuto más. Uh-huh. Carlos Arce es docente de aquí nomás, de Villa Pueyrredón, sí, exacto. Ladines y Constituyentes, por ahí más o menos vive. Nosotros nos enteramos el martes, ya terminado el programa, que a su vez el día sábado, 18 de julio, en la madrugada, Le patearon la puerta, le entraron, le allanaron. ¿Quién hizo esto? Bueno, fue la Policía Federal, pero todo, digamos, bajo regla, ¿no? Porque fue con orden de la jueza Alejandra Ayaud, del Juzgado Federal número 55, y también esta jueza respondió al pedido de un fiscal, que es Campagnoli. Bueno, lo contó el mismo Carlos Arce. A ver, ¿qué es lo que decía? Por responsabilidad, como dijimos recién, del fiscal Campagnoli y la jueza Alejandra Ayaud, efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron un allanamiento con infinidad de irregularidades, dice el mismo damnificado. Buscaban a un hombre que fue juzgado por violencia de género a una familiar mía y con quien ella no tiene ninguna relación desde hace más de 4 o 5 años. Me destruyeron la casa y me hicieron escapar a la perra, hecho acontecido de madrugada del sábado. Me amenazaron, amedrentaron con términos como violarme o matarme. Mucha agresividad de la policía, que nunca expresó sus nombres. 4 horas esposado y maltratado, exponiendo la manera represiva y agresiva por fuera de la ley y los derechos humanos con que se manejan. Reiteramos, Policía Federal Argentina, una jueza que después de 4 horas, después de 4 horas de que este hombre pasó del sueño al infierno, del juzgado se comunicaron con el responsable del allanamiento, que ellos sí tendrían el nombre, para decirle que había sido un error y que debían retirarse de ese domicilio. Afortunadamente, Carlos Arce contó en forma inmediata con el apoyo de los dos principales gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires, que son ADEMIS y UTE, así como varios organismos de derechos humanos. Los gremios también emitieron un comunicado exigiéndole a la jueza y al fiscal una respuesta.

de hormigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. O de algunas de las cosas que nos pasan, son 12:32. ¿Ya estamos en el aire? ¿Usted me habilitó el teléfono? Sí, yo le habilité porque... Ah, el teléfono, digo. El teléfono, ¿de qué me está hablando? Por favor, ¿qué me está diciendo? Bueno. No me dejó ni siquiera bajar la cortina. Está muy bien. Está valiendo. Te acuérdese que acá hay varias cosas para hacer, ¿eh? Sí, no, sí, no. Por supuesto. ¿Qué va a decir después los que nos están escuchando? Que mira cómo lo opera, mira cómo no le baja la cortina. No lo quiere dejar hablar. No, está perfecto, está bárbaro. Uno se siente sumamente cómodo en sus manos. Gracias, Burbe. Muchas gracias. ¿Qué va a decir usted? No tiene otra opción. No, lo anticipaste bien en el comienzo del programa con esto de algunas cosas que... si bien se trató el otro día en esta charla bastante extendida, hubo bastante gente con sí. para escuchar a Mabel Bianco, sí. como la definiste muy bien, esta doctora. En algún momento la BBC la nominó entre las 100... El año pasado fue nominada como una de las 100 mujeres con mayor liderazgo mundial, a nivel mundial. Exactamente, uh-huh. Una curiosidad nada más, ¿no? Sí, sí, pero le bueno. Le suma algo más a Mabel Bianco. Uh-huh. Tiene, desde mi punto de vista, tuvo la virtud de transformar cuestiones realmente complicadas que uh-huh. están viviendo las mujeres particularmente, porque de eso se trataba la charla, sí. Matizarla con cuestiones propositivas. Con cada cosa que ocurría, ella tenía una propuesta concreta para resolverla. Uh-huh. Sí, sí. Después se verá si es la manera o no. Pero por lo menos marcaba un camino, ¿no? Esto nos pasa y esto deberíamos, propongo que se haga. Uh-huh. Realmente fue muy interesante la charla de Mabel Bianco puntualmente. Sí. Otras cosas de algunas otras funcionarias de la Dirección General de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires también nos parecieron interesantes, sí. ¿no? Por lo menos a mí. Sí, sí, específicamente, bueno, también la doctora Schiarletta, que es la directora, ¿no? De que tiene a cargo, y que, bueno, habló, y que hoy estábamos hablando de la salud, el COVID-19, y lo que reflejó es que salió a la luz realmente muchas situaciones que se están viviendo, que viven las mujeres, a través de lo que significa salud para las mujeres. Claro. Salud, ¿viste? Y lo que significa lo que se le está cargando sobre ellas, que realmente son cosas que es un esfuerzo, que lo que es la violencia, no solamente la violencia de género, claro. donde habló de que en la línea 144 hay un 48% más de llamadas uh-huh. Desde que empezó esta pandemia. Y bueno, todo lo que implica el tema de violencias, las violencias físicas también, pero también las violencias psicológicas. ¿Hasta qué nivel esto nos afecta? Que es un tema que varias veces lo remarcamos, ¿no? Remarcamos cómo esta parte psicológica, que tiene muchas cosas, desde el abuso y también desde lo que diariamente hay que vivir, se está sufriendo, y que es algo que, digamos, tendría que estar muy, muy insertado como para poder claro. Tratarlo habitualmente. Sí, el reflejo de esto también, recordemos que la Dirección General de la Mujer logró que el gobierno de la ciudad habilitara en el estadio, en la parte cerrada del Torito de Mataderos, uh-huh. un nuevo refugio, ¿sí? para estas situaciones de violencia en la cual hay que separar a la mujer, ¿no? Así que en este estadio, en la parte cerrada de Nueva Chicago, entonces, allí, bueno, pero esto también es a instancias de la Dirección General de la Mujer. Exactamente. Bueno, Mabel Bianco lo que empezó hablando de las desigualdades exactamente que se están viendo, y que esto no, ya hoy es mundial, y que no se pueden dejar de observar que en la ciudad, en toda la Argentina, mundialmente, que está sufriendo las mujeres, y que realmente es el momento para cambiar las cosas. Es el momento donde, por eso vos hablabas de lo propositivo que era en cada instancia que ella ponía, y hablaba que, por ejemplo, no es lo mismo, hay que cambiar, por ejemplo, si alguien va y llega una mujer que dice que tiene una fractura en la mano o que se cayó en la calle, no es lo mismo que saber si realmente que esa fractura no fue realizada adentro de su casa por una violencia que sufrió. Claro, no quedarse en digamos, en el rol médico. En el rol médico, ¿no? Le hago una fractura, exactamente. Entonces, todo eso hace una cosa. Entonces, ella habló de eso, habló de esa violencia sexual que tenemos que también entender con respecto, por ejemplo, al embarazo. No siempre todos los embarazos que se están viviendo son queridos. ¿Qué prevenciones hay que tener? Aplicar la anticoncepción hormonal, como hablaba. Digo, la salud sexual integral implica que cuando alguien te llega, tenga la posibilidad de decirte, bueno, sí, ¿qué querés? ¿Un anticonceptivo? ¿Pensás que estás embarazada? ¿Querés hacerte un examen? Y también, no quiero, quiero abortar. Y eso está. La ILE existe, la ILE está. Entonces, el problema está que lo que ella hablaba era que cuando llegan a estos distintos lugares, y más ahora que hay muchos centros de atención primaria, como son los ESAC, no están atendiendo, pues están atendiendo el COVID, hay alguien que te frena ya de entrada. Sí, claro. Pero no todos, ¿eh? No todos, digamos, no todos, pero te frena. Y muchas mujeres van al hospital, y al hospital ahí hay también otra frenada de entrada. Es lo que se está viviendo en esta pandemia. Claro. Estamos hablando en este momento. Sí, sí, sí. No decimos que son todos, pero sí que hay casos donde la mujer se ve limitada y a veces se vuelve a la casa sin haber resuelto realmente el problema. Como también habla de las violencias sexuales y saber si en este embarazo o algo que a una mujer llega, no ha contraído el VIH, por ejemplo. Claro, claro. Y sobre eso ella hablaba, y bueno, esto es parte de lo que nos decía. Vamos a empezar, en vez de hablar tanto, a escucharla a Mabel Bianco. Dentro de la violencia sexual, me parece que un punto que es muy, muy importante es el tema de tener el protocolo bien afilado, digamos, y que todo el mundo lo conozca, porque en la salud, en la violencia sexual, tenemos que atender al posible embarazo, y si queremos entonces hacer prevención, hay que poder aplicar rápidamente la anticoncepción hormonal de emergencia para frenar y que no ocurra el embarazo, pero también hay que atender a la posible transmisión del VIH. Y lamentablemente a las mujeres tenemos que explicarles esto y tenemos que lograr que tomen el tratamiento y que lo sigan hasta que podamos ver que realmente el riesgo del VIH ha desaparecido. Son las dos consecuencias, la violencia sexual desde el punto de vista de salud son más claras, pero también está el problema detrás, que fue lo que llevó a esa violencia sexual, y si esa violencia sexual o abuso o violación, cuando ocurre en una niña, es cuando tenemos el mayor problema. Bueno, realmente fue muy, muy, muchas de estas cosas. Elegimos algunas de las cosas que realmente queríamos que estuvieran acá. Sí, habló más de una hora. Habló, ¿no?, más de una hora, sí. Y también habló de el sexo y el género, porque hablaba de la ley de matrimonio igualitario, que justamente hace muy poquito se cumplieron 10 años, pero también hace 8 años que está la ley de identidad de género. 8 años, sí, sí. Donde... está reglamentada, pero no se encuentra la gente que está sufriendo estas violaciones, no se encuentra cuando llega al lugar, muchas veces, no decimos que todas, pero con la posibilidad de que se escuche y que se les dé el asesoramiento, que se les dé el cuidado, que se les dé todo lo que se necesita. Entonces es muy importante que esta ley de género sea realmente... a ver, todo tiene que ver con esto. Como corresponde. Claro, claro. Por eso hizo muchas veces hincapié en cómo hay que difundir, en cómo hay que hablar el tema, en cómo hay que insistir en todos los lugares, ¿no? Golpear todas las puertas para que las puertas se abran y no queden cerradas. Sí, ella lo tomó, por supuesto, desde el punto de vista de la salud, que es su métier. Claro. Pero lo hemos tratado en algún otro momento acá en la radio, también desde el cupo laboral, por ejemplo. Exacto, ¿no? Exacto. Lo debería garantizar a través de la ley de género y, bueno... No está ocurriendo. Igual es salud eso, porque al no tener el cupo, claro, laboral, también la salud no es la misma, sí, para supuesto, la persona que la sufre. Bueno, a ver, escuchemos. Todos hablamos del matrimonio igualitario, pero creo que la ley que es fundamental es la ley de identidad de género, porque es una ley que permite realmente recuperar una identidad que no es con la que nacimos por el sexo, sino es la que fuimos adoptando por convicción y por, bueno, deseo personal, algo que es muy difícil de evaluar y que es muy importante respetar. Y eso es parte de lo que se ve en la educación sexual integral. El contraparte de esto es cómo los servicios de salud tenemos que tener ahora una atención para estas personas, que significa la hormonización, el apoyo a qué tratamiento, para que pueda ir adoptando incluso esta modalidad en su forma corporal y demás, que es la que ha querido y no es la que le ha dado el sexo biológico en su momento. Bueno, así como todas las cosas de Zoom, recién prestaba atención, se escuchan algunos ruiditos de fondo, algún micrófono de algún teléfono que quedó abierto. Sí, sí. Siempre es muy difícil, siendo de Zoom. Claro, es muy difícil que se dé. Bueno, pero por lo menos no nos quedamos paralizados ante estos temas. Sí. Esto, a ver, acá había mucha gente que tenía que ver con la salud, tenía trabajadores, trabajadoras de la salud, bueno, periodistas para informarse sobre este tema, y me parece que es importante porque si no nos quedaríamos con lo que va sucediendo, ver cómo, si hay un avance, si no hay, hacia dónde poner nuestra mirada y nuestra voz para que esto se revierta, como decía, para que se realice un cambio. Bueno, como dijimos, habló de muchas cosas, también habló de la ESI, desde el lado de la salud también tiene mucha importancia, y es algo que esperemos que cuando podamos reabrir todas nuestras normalidades como las conocemos, sea aceptada en las escuelas, porque es fundamental, para nosotros creo que es fundamental, por lo menos esa es mi idea de lo que significa la ESI. Bueno, esto es parte de lo que nos decía Mabel Bianco sobre el tema de la ESI. Más ESI, porque la ESI sobre todo nos está planteando algo que es el cambio cultural que queremos sobre los roles estereotipados. Y ahí es donde empezamos a hablar del género. Y ahí es donde decimos, ser mujer no necesariamente tiene que ser madre. También es donde tenemos que decir, las nenas siempre tenemos que estar para gustar a los otros, porque eso es lo que nos lleva a darle poder a los varones. Con ese poder, los varones nos someten muchas veces, y ahí viene esa diferencia y desbalance de poder en el cual se justifica la violencia. Somos pasibles de ser castigadas, y el castigo tiene las formas que conocemos y que son lamentablemente muchas, diversas, pero todas confluyen a afectarnos en lo psíquico, en lo social y en lo físico. Pero también tenemos que apoyar de que los varones puedan, vieron que ahora estamos hablando de nuevas masculinidades, que los varones aprendan y que no tengan esta cosa de que porque son varones no pueden llorar, no pueden expresar sentimientos, tienen que saberlo todo y además tienen que podernos siempre convencer. Esto es lo más importante de la educación sexual integral. Nosotros estamos viendo cómo la ESI nos da un panorama en reconocer cómo va cambiando varón o mujer, y también a cómo se reconocen las personas según su género, independientemente del sexo. Bueno, interesantísima la charla de Mabel Bianco. Quería simplemente aclarar que, por lo menos en nuestras proximidades geográficas, tanto el CESAC 34 como el CESAC 22, ya lo hemos dicho en este programa, tienen las puertas abiertas para cualquier situación que pueda atravesar una mujer, desde la llegarse en los horarios habituales de siempre, de los CESAC hasta el CESAC mismo, ya sea pidiendo un turno telefónicamente. Están siempre las puertas abiertas, como nos dijo acá la directora del CESAC 34, porque también nos pasan otras cosas, nos siguen pasando otras cosas. Y son muy importantes. Efectivamente. Bueno. Bueno, nos vamos a ir con un temita. Sí, nos vamos a ir con un temita que es Mundo Agradable de Serú Girán, porque también queremos un mundo agradable y donde nos acepten como somos, que como queremos, y también que entre todos nos cuidemos. Ruido, ruido, ruido. Ruido y pensamiento de fondo. La temperatura anda en los poquito menos de 4 grados. ¿Menos de 4 grados? Menos de 4 grados. ¿A esta hora? Así por lo menos lo dice esta función de clima que tengo a la vista. No, bueno, estoy saliendo. Ya tan cerquita de la una se comienzan a sentir ya aquí, si uno se desplaza un poquito del estudio, algunos aromas a tal vez guisos o sopas. Sopas, es la época de las sopas, los guisitos. Qué lindos aromas, tentadores. Acá donde estamos hay mucha gente que estará haciendo esas comiditas. Nosotros todavía nos falta bastante para llegar a ese momento. Nos vamos a Salta, ¿no? Nos vamos a Salta, sí, exactamente. Como lo avisamos, el jueves hubo una presencia policial en la comunidad guaraní Cherutumpa, en Colonia Santa Rosa, donde fue arrestada Yamila Belizán, que es una hermana integrante de esta comunidad, se les tiró con balas de goma donde hubo chicos que fueron afectados, sí, donde también un bebé, ¿no? sí también hubo gente grande, mayor, inclusive la mamá de ella, donde hasta el día recién de ayer que hablamos con Juliana Martínez, que es integrante de esta comunidad, no habían tenido ningún tipo de asistencia, sino que vinieron ayer a decirles que iban a mandar a alguien para que viera a los que están heridos, cosa que ya han realizado con sus técnicas ancestrales y con sus conocimientos, claro. Han curado las distintas heridas que han tenido. Por suerte no son heridas de gravedad como para pensar, viste, no. Que tenían que haber sido trasladados, ya que para trasladarse de donde están tienen un largo trecho y no todas las disponibilidades que corresponden. Sí, pero además, digo, está muy bien que se hayan curado, obviamente, no van a estar esperando varios días hasta que le vengan a resolver la situación. Pero a modo de revisación pericial, eso no cuenta. Claro, claro. Entonces, cuando los vea algún médico que pueda dar cuenta en un juzgado, ya seguramente las marcas se habrán diluido. Algunos de los testimonios señalaban que había pibes con un balazo de goma en la frente. Sí. Con sí, lo sí. cual estamos en la misma situación que hemos visto también en Formosa reiteradamente, ¿no? Donde juegan al tiro al blanco apuntando a la cabeza, ¿no? Estas son todas tierras que pertenecen a esta comunidad. Este lugar donde ellos están instalados y hubo, ya lo hemos tratado también acá en la colectiva en su momento, en el 2015. Lo que hay es un terreno que es lindero, un terreno que también les pertenece, que también forma parte de esta toma que hicieron en el 2015, donde han plantado distinto tipo de verduras, de frutas, como para abastecerse ellos y ventas en la zona. Y va a abastecer a otros miembros de la comunidad que están por ahí, y donde hoy se les está reclamando por alguien que nunca lo reclamó hasta el momento. La Yamila Belizán sigue todavía arrestada, y con ella, con Juliana hablamos, Juliana Martínez Soria, para que nos cuente un poquito cómo está hoy la situación, qué es lo que pasó y bueno, cómo la ven y cómo ven desde la parte legal que está tomando el tema. Nuestra hermana Yamila sigue detenida. Y bueno, nosotros acá en la comunidad seguimos también acá. Y cada rato viene la policía a mirarnos, vernos. Y así que por eso estamos todavía acá. Como reprimidos por la violencia de los policías, porque cada nada están viniendo. Porque hace 3 meses que ellos no están viniendo a nosotros a perseguirnos. Como una orden, sin un papel acá en la comunidad Cherutum. Son un niño de 1 añito y 2 meses, y después acá tengo a la abuela, también tengo a personas, hermanas que han sido heridas, golpeadas, y hay otros niños también. El día de hoy recién nos hablaron que quieren darnos un médico que venga acá a la comunidad para que lo revise, pero ya pasó el jueves y como recién hoy no quieren dar, cuando le están apretando, recién ellos quieren venir y decirnos que nosotros podamos traer ese médico. Y no, los chicos ya están curados con medicina casera, con las medicinas que acá nosotros prácticamente nos curamos. Al lado nosotros tenemos la comunidad, y al lado donde estamos nosotros es un cultivo donde plantamos plantas de todo, verduras, acelga, perejil, todo lo que es producto para salir a vender para nosotros. Y lo que tenemos es que ahí donde estaban los cultivos entraron nuestros hijos ya a hacer su casa, Y en mes del 10 de octubre hicieron los metros acá en las casas, porque ya formaron hogar, pareja, y algunas son madres solteras, son nuestras hermanas. Y acá no tenemos la comunidad. O sea, todo esto es la comunidad Cherutumpa. Todo. ¿Y quién es el que los está queriendo sacar? Entendemos que hay una familia que dice que es su propiedad. Por lo que yo sé, mire, yo tengo ya 52 años, pero jamás hasta el día de hoy hemos visto que estas tierras eran abandonadas. Hace 5 años que nosotros vinimos a esta tierra, y ¿por qué no vinieron esos tiempos cuando estaba? Ahora que está limpio, da producto, sacamos todo de acá para vender. Ellos recién quieren recuperar, no es así. Nosotros tomamos territorio hace más de 5 años. Claro. ¿Saben cómo está Yamila Belizán? ¿Han tenido contacto con ella? Recién hoy está golpeada, le pegaron el comisario que es de La Palmera, él le pegó y ahora nos ha pedido que le hagamos un reenvío de dinero de 500 pesos para que ella se pueda comprar los medicamentos que está necesitando, porque le duele todo el cuerpo. ¿Tienen alguien que las defienda, que sepan en qué momento o cómo puede ser que le den la libertad? Está el abogado Torres, que está defendiendo, y otros dos abogados, y una abogada que es de derechos humanos, y viene un hermano que es de Salta, que nos está ayudando con mercadería. Ahora sí, recién quieren tener diálogo, cuando hace mucho tiempo nosotros hemos pedido diálogo para que hagamos esto. Lo que quieren hacer, que sabemos es de provincia de Salta, que quieren hacer vivienda para vender las casas aquí. Bueno, de acá, desde Salta, nos vamos rapidito hasta Avellaneda, la localidad de Avellaneda, en Santa Fe. Sí, aclaré por qué. Exactamente. Allí la algodonera Avellaneda, que tampoco es en Avellaneda, es en Reconquista, Santa Fe, efectivamente. Tiene 430 trabajadoras y trabajadores que están de paro desde el 6 de julio. ¿Por qué? Porque perciben sueldos que van entre 20 y 25 mil pesos mensuales de promedio. Están simplemente pidiendo un aumento salarial. Durante algunos días estuvieron cerrando el parque industrial de Avellaneda, de Reconquista, perdón. Continúan de paro y continúan con medidas de fuerza. Nosotros estuvimos comunicados ayer con Sonia, que es una delegada de estos trabajadores. Nosotros mañana tenemos una audiencia en la ciudad de Santa Fe. Tenemos que viajar para allá. Tuvimos 5 audiencias acá en la ciudad de Reconquista. En la última audiencia, que fue la semana pasada, el miércoles, la patronal no se presentó, ni el abogado ni el señor Oscar Ortiz, que son el jefe personal, lo que venían presentándose en todas las audiencias. Los reclamos que nosotros veníamos haciendo, esto es de años que veníamos reclamando el tema salarial y también la parte de adentro de la fábrica, cómo se venía trabajando. O sea que veníamos haciendo reunión con el gremialista, el señor Lemos, y también parte del directorio se hacía reuniones del tema, la sobrecarga de trabajo, la persecución de los jefes hacia la gente, y como no teníamos respuesta, entonces por eso también se nos obligó a hacer paro, porque el tema sindicato nunca estuvo presente. Claro. Es como que el sindicato avalaba todo lo que hacía la fábrica. Lo que dijo el señor Robertito Vicentín en las notas que escuchamos, que ellos no se presentaron porque dicen que el gremio aceitero no tiene nada que ver con nosotros, pero nosotros hace 10 años atrás, nosotros en el recibo de sueldo figuraba algodonera Avellaneda, esmotadora cerealera. El sindicato este de aceitero es sindicato aceitero de esmotadores, o sea que podemos cambiarnos, porque hoy por hoy nosotros necesitamos a alguien que nos represente bien. Nosotros la hora estamos ganando 116 pesos, somos quincenales y por ahí depende las horas que nos entre, por ahí cuando trabajamos tarde-noche cobramos un plus de nocturnidad, que por ahí llegamos a los 10.000, 9.000, y en el mes por menos 26, 24.000, por eso varía nuestro sueldo, no es un sueldo, un número exacto, porque varía, depende de las horas que van entrando o por ahí tenés feriado. La antigüedad, uno de 30 años cobra 10 pesos, yo tengo 20 años y cobro 7 pesos. Después tenés el ticket canasta, que son 1 peso con 86, así que fíjate vos, 1 peso con 86, el ticket canasta, que antes no daban ticket canasta, no daban. Y después eso pasó a la hora y hoy por hoy es $1.86. $1.86 se le suma a la hora de trabajo por el ticket canasta, claramente devaluado. Y Sonia, que tiene 20 años de antigüedad, recibe un plus de $7 por hora. Una joyita, la respuesta de la algodonera, una joyita de esa respuesta que dieron. Porque sí, mientras los trabajadores buscan cambiar de gremio, elegir un gremio que realmente los con el que se identifiquen, más allá, después discutiremos quién es quién, pero bueno, que sientan que los van a representar más dignamente, los patrones también eligen gremios. Fíjate lo que dicen en su comunicado. Si los gremios textiles, que detentan la genuina representación de los trabajadores de este sector, acuerdan aumentos salariales en las negociaciones paritarias que se encuentran en desarrollo, la empresa los va a aceptar y los va a cumplir como lo ha hecho siempre. O sea, déjame con los amigos de siempre que arreglamos bien el salario. En estos tiempos de cambio climático, tan distópicos y tan pandémicos, donde sobra el lenguaje bélico y se extreman los cuidados higiénicos, que nunca nos falten las palabras que nos abrazan, que nos acarician y que nos acompañan, que nunca falten las miradas sinceras y los buenos deseos y los sueños utópicos y los mundos poéticos. Martín Crespi. Joaquín, de Noti Joaquín. Hoy hablaremos sobre la paca. Su nombre original es tepezcuintle, que significa perro de montaña, y está en peligro de extinción porque en México los cazan para comerlo y en Argentina, en el norte argentino, queman sus bosques. No. Consumiendo su carne y plantando los árboles, podremos ayudarlo. Esto fue Noti Joaquín, los espero la próxima semana. Chau, chau. Vea, yo todavía estoy ensayando, para ver si me sale el nombre mexicano. No me sale el nombre mexicano de Paca, este perro de las laderas, de los montes, Así bueno. Que bueno, ahí cumplidor, Joaquín. Sí, absolutamente, Qué corresponsal. Hasta el momento un corresponsal medioambiental, digamos. Es medioambiental. Está con las... te le aviso que toda la semana está investigando y el viernes graba esto para nosotros, para que esté y tengamos con tiempo el material para que salgan los martes. Se lo ha tomado en serio. Así que, sí, se lo ha tomado en serio. Él está con los problemas de extinción, animales que están en extinción. Claro. En algún momento cambiará. Los chicos son así, ¿viste? Pasamos de monstruos, de dinosaurios a, no sé... A monstruos y así, cosas así, eso es lo que va sucediendo. Tandita, sí. La colectiva. ¿Está grabando? La colectiva. Acá. Comunitario. Estás escuchando La Colectiva. Democrático. Construcción participativa. Y libre. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. Movimiento social en el aire. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida... Soy Estela de La Paternal. Quiero pedir un tema de Donato y Estefano. ¿Qué tal, Lola? Tenía ganas de llamar a la radio para pedir una canción. Necesito rock progresivo. Algo así como tan ragorros. Un temita de los Redondos quiero, pero nada del Indio Solari, que no se entiende nada. Pasate algo de Sumo, pero con Sokol en la batería, porque después no eran lo mismo. El de Gieco, el de León. Se me fue. Bueno, ojalá los puedan pasar. Gracias. No anda el timbre. El programa que nunca te da lo que pedís. Jueves, de 21 a 22 horas, por La Colectiva. De hormigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. Bien, continuamos en este De Hormigas y Cigarras, aquí en el mediodía, ya pasadita las 13:07 en La Colectiva Radio. Y nos vamos a plantear algunas cosas que en realidad no las plantean a veces los medios masivos, ¿no? Esta semana en particular, varios de ellos se ve que se agendaron reclamar al gobierno un plan económico, como si estuviéramos sin rumbo o algo por el estilo, ¿no? O como si el gobierno estuviera solamente implementando parches según cada sector. A tal sector le hago tal cosa o le doy tal otra, en fin. Como si no hubiera por detrás un modelo económico en desarrollo, en marcha. Así que bueno, nos fuimos hasta Paraná para hablar con Luis Laferriere, titular de la de Economía Política en la Universidad del Litoral, docente universitario de Economía de la Facultad de Entre Ríos y director del programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable. Buenos días, Luis Laferriere, gracias por atendernos. Buenas, ¿qué tal? No, muchísimas gracias por comunicarse. Yo ya la verdad que lo extrañaba mucho porque hace un tiempo ya que no establecemos vínculo. Yo ¿sí? pensé que te había dado vuelta, viste, que había pasado al otro lado. No, acá lo único que doy vuelta es el mate, que ya empezamos la segunda ronda, ¿vio? Ah, bueno, estamos igual entonces. Bueno, Luis, las demoras a veces son efecto de esta misma situación, ¿no? Que uno no ha estado tanto en el aire. Pero la pregunta concreta ¿es así? ¿Estamos a la deriva? ¿Son solo parches con los que se está manejando el gobierno o hay algo que transcurre? Sí, yo en realidad siempre insisto en el análisis de que, digamos, tratar de analizar más allá de la superficie, ¿no es cierto?, y de la coyuntura, las cuestiones que son estructurales, que son las que realmente caracterizan y definen el rumbo y que afectan al grueso de la población. Y en ese sentido, bueno, yo insisto siempre en un modelo socioeconómico que está vigente en la Argentina y en este caso ya hablamos de un nuevo gobierno, Alberto Fernández, un nuevo gobierno pero con el mismo modelo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría señalar así muy muy resumidamente de qué se trata este modelo y los aspectos centrales, ¿no? Y por qué estoy diciendo esto, ¿no? Para fundamentar que en última instancia acá no solo que hay planes económicos, sino que hay un modelo definido por el poder económico y, claro, y de que eso no se mueve, ¿no es cierto? Más allá de las coyunturas, de las camisetas que se pongan algunos gobiernos, pero que no modifican lo esencial. Este nuevo modelo, yo he señalado en otras oportunidades, que se despliega a lo largo de todo este siglo XXI y que tiene características estructurales que se han mantenido más allá de los vaivenes de los distintos partidos políticos que han estado en el gobierno. Las características centrales es que hay una enorme concentración, centralización y extranjerización de la economía. Es decir, se ha llegado a extremos muy grandes en las dos cosas, ¿no? Concentración, centralización, en un sector muy reducido, pero fundamentalmente más extranjerizado que antes. Es una economía que, a diferencia de la que llegó hasta mediados de los 70, no es la industria y el mercado interno lo central, sino que yo le llamo extractivista depredadora, porque se apoya básicamente en sectores que son competitivos porque se destruyen a costa de la destrucción de nuestros bienes comunes, ¿no? Pero además es un modelo de, yo le llamo, de saqueo y de corrupción, porque toda esa depredación que se hace no es para mejorar las condiciones de vida, que uno puede decir, bueno, por lo menos destruimos, pero sino que está basado en un saqueo permanente, porque tiene que ver con el poder del de los sectores extranjeros, ¿no? Y acompañado con un proceso de corrupción que cruza todos los sectores, todas las instituciones, y que viene ya de la década del 90, ¿no? Y se va repitiendo gobierno tras gobierno, ¿no? Esas características se han mantenido desde principios de siglo, y esto ha generado una estructura social muy desigual y con creciente exclusión. Exclusión que no se va a mantener, sino que se va, lamentablemente, se va a crecer si sigue este mismo el rumbo. Y un Estado que se ha mantenido, más allá de los cambios, como garante de la estabilidad y la consolidación de este modelo, ¿no? En este modelo, los actores centrales del poder económico, que son los que definen en última instancia, y más allá de los gobiernos que están por encima, son las grandes corporaciones mayoritariamente extranjeras, el capital financiero y el usuario internacional. Son ellos los que van marcando las líneas. Acá no podemos hablar del proyecto nacional, hace mucho que se dejó de hablar, ¿no? Los gobiernos no definen las estrategias, sino las estrategias ya están dadas. Puede haber tironeos, ¿no? Y en este nuevo modelo que se despliega desde principios de siglo, después pasado la crisis profunda, se pasa por etapas, como todo modelo que tiene sus nacimientos. Tuvimos la etapa de surgimiento y expansión firme del modelo, que fue desde fines del 2002 hasta el 2007. Después viene un crecimiento que ya aparecen con dificultades, que de 2007 y 2011 empieza a aparecer inflación, empieza a aparecer problemas que no estaban en la primera etapa, ¿no? Del 2011 hasta el 2015 ya hay un amesetamiento de la economía, y aparecen cada vez más problemas que ponen en evidencia la fragilidad y los problemas que tiene este modelo en términos económicos y sociales. Y el gobierno anterior, del 2016 al 2019, lo que hace es agravar esos problemas, genera una recesión y una crisis que va a condicionar el nuevo gobierno. Y yo creo que el gobierno que surge en diciembre, que es el que tenemos ahora, va a estar caracterizado por una crisis, la continuidad del modelo y una profundización, lamentablemente, de los aspectos más regresivo. Y ahí entonces quería entrar en este tema de que no es que no haya política, hay un modelo que tiene su dinámica, y hay actores que imponen las condiciones, y hay gobiernos que, bueno, que van aceptando con mayor o menor tironeo este rumbo, ¿no? Claro. Claro, Luis, ¿te puedo interrumpir un minuto acá? Sí, por favor. Vos sabés que hace, si no me equivoco, fue la semana pasada, hablamos también por el tema de UPM 2 en el centro de Uruguay, que lo debes conocer perfectamente, la instalación de una mega pastera allí. Sí, sí, sí. Y allí coincide lo que nos decía en ese momento Oenir Sartú, con lo que tú estás diciendo ahora. Y la pregunta que nos hacemos, juntando las dos cosas, es: ¿hay espacio, queda espacio para la soberanía? Mira, en primer lugar, lo que quería señalar, y acá te cierro esta caracterización, es que este modelo no es estático, es dinámico, y el poder económico todavía no está conforme, sino que lo que busca es profundizar los aspectos más regresivos, como yo te decía, del modelo. Un poco peor todavía. Esto significa que el extractivismo depredador, que es insustentable en términos de mediano plazo, se trata de ampliar en intensidad, en escala y en actividades. Va a haber y se promueve una mayor concentración todavía y más extranjerización de la economía, y esto requiere aumentar la explotación del trabajo y aumentar la precariedad, que está creciendo de manera alarmante en los trabajadores. Y además, como novedades, digamos, que intentó hacer Macri, que no pudo, pero que lo está llevando a cabo este gobierno, achicar al máximo el gasto social, pero cambiando la estructura que tuvo, bajar todo lo que es formal, que implica haber conservado ciertos derechos, es decir, por ejemplo, afectar el sistema de jubilaciones, la salud, la educación pública, y ampliar todo lo que es precario, es decir, los ingresos mínimos para la mayoría. Es decir, esto significa que va a haber una parte de la sociedad que va a ir cayendo mucho más abajo, y eso va a llevar a que va a aumentar el gasto público, pero el gasto público para cubrir con ingresos mínimos a la parte de la población que queda excluida. Uh-huh. Y esto además está acompañado por una mayor regresividad distributiva por parte del Estado. En este marco, que esto es lo que busca el poder económico en la Argentina, el sistema político partidario que llega al gobierno, en su lógica central, mantiene esa actitud de servir al proyecto dominante, ¿no es cierto? Pero además necesita mantener el apoyo popular. Entonces eso es lo que genera a veces esos tironeos, y por eso se ha promovido y se ha sostenido la falsa división en la sociedad, haciendo parecer, bueno, como que hay proyectos distintos y hay una grieta, ¿no? Pero a su vez se trata de eliminar las auténticas alternativas, que es un poco lo que vos señalás, es decir, tratando de mantener esa falsa división, pero buscando evitar cualquier alternativa en serio. Y la política de este gobierno es consolidar este modelo y llevar adelante esas tareas pendientes. Es decir, mantener esa fuerte pérdida de los salarios reales que hubo en el gobierno anterior, que acá, que se criticó, quienes hoy gobiernan criticaron eso, pero lo están manteniendo. Avanzar en la pérdida de los derechos laborales, mantener y profundizar la pérdida de los haberes jubilatorios, profundizar el extractivismo depredador, hacer, digamos, este es como un listado de cosas que están llevando a cabo a través de este nuevo gobierno, hacer más regresivo el sistema tributario, y para eso, políticamente, usar la demagogia mientras se puede, ¿no es cierto?, a través del manejo de los movimientos sociales, etcétera, y si no, y si es necesario, la represión, ¿no? ¿Qué pasó desde diciembre hasta ahora? Bueno, antes de la cuarentena, ¿no es cierto?, se bajó un 33% las retenciones a las exportaciones de la mega minera y las petroleras, que la primera ley esa de emergencia que hubo, le baja un 33% las retenciones a las exportaciones de las corporaciones que más depredan, ¿no es cierto? Todavía más. Por decreto las actualizaciones de los haberes a los jubilados y pensionados, si quieres una ley que con la modificación y todo de Macri, pero acá directamente ni siquiera hubo esa pequeña modificación, directamente se sacó por decreto la actualización, y esto significa pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Sostuvo la fuerte pérdida que hubo de poder adquisitivo en los trabajadores del sector público, más del 20% que se perdió. Le disminuyó a las empresas, incluyendo a las grandes corporaciones, el aporte patronal al ANSES, es decir, le da más ganancia a las empresas y le quita aporte a los jubilados. Se acepta negociar con los usureros acreedores sin hacer una mínima investigación ni auditoría de la deuda fraudulenta, cuando el propio este gobierno, cuando era oposición, criticaba todo lo que fue el fraude, ¿no es cierto?, del endeudamiento por fuga masiva de capitales. Y ha sostenido, como eso lo antes inclusive de la cuarentena, que los ejes de la política económica debían ser los sectores más depredadores de la Argentina, ¿no? Ahora, en este marco, cuando se define, con esto lo que yo llamo la farsa de pandemia y la cuarentena, que cada gobierno la aprovecha en su beneficio, se profundiza en todos estos aspectos regresivos, porque desde el principio de la cuarentena, cuando se paralizó todo, prácticamente, o casi todo, el gobierno mantuvo como actividades esenciales, es decir, que no pararon nunca a las actividades más contaminantes y depredadoras de la Argentina, sea la mega minería a cielo abierto, los agronegocios, el uso masivo de agrotóxicos, las petroleras con el fracking, la deforestación, eso siguió. Se paró la cuarentena, pero eso ni se tocó, ¿no es cierto? Claro. Y hubo, en la cuarentena se consolidó la pérdida de los haberes de los jubilados, o sea que se sigue manteniendo esa eliminación del ajuste, cuando nosotros venimos de inflación anual del 50%, ahora estamos más de un 40%, y apenas se hace un aumento en 6%, es decir, se pierde abruptamente haberes de los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? También la pérdida de los salarios reales y de muchos derechos laborales que se están perdiendo con el justificativo, digamos, de que no haya tanto desempleo, pero esto era un poco el proyecto del poder económico, ¿no? Uh-huh. ¿Y esto qué trajo como consecuencia? Bueno, aumentaron muchísimo las cifras de los despidos, las suspensiones, la precarización de los trabajadores, y el tema que tiene que ver con un cambio estructural también que se está generando, que es el cierre masivo de micro, pequeñas y medianas empresas, en actividades que no son esenciales, y que eso va a generar una mayor concentración y centralización en la Argentina, ¿no? Claro. Hay una caída brutal del consumo interno de los sectores mayoritarios de ingreso medio y bajo, es decir, lo que yo le llamo el coronaverso, ¿no es cierto?, la farsa de pandemia y la cuarentena criminal, ha servido en cada país para llevar a cabo estos planes, los gobiernos, y llevar a cabo sin ninguna resistencia. Es decir, si ustedes se acuerdan lo que fue en el fines de 2017, cuando se modificó efectivamente una pequeña modificación, una pequeña pérdida de los haberes de los jubilados, fue una manifestación masiva en todo el país, ¿no es cierto? Ahora sí. se les quita, pero muchísimo más, y están todos encerrados. Estamos, sí. Sí, sí, sí, es así, no hubo ningún tipo de respuesta. Bueno, Luis, realmente nos has dejado un panorama intenso y muy claro en varios aspectos de lo que realmente, bueno, te fuimos a preguntar. Lo que te proponemos es, si te parece bien, yo te hice una pregunta respecto a la soberanía. Si la semana que viene tenés la posibilidad, seguimos y la tomamos desde ahí. ¿Desde qué espacio hay para la soberanía, para el ejercicio de la soberanía? ¿Cuáles serían los mecanismos a implementar también bajo aquellas responsabilidades que nos corresponden, ¿no? Para ver si existe esa posibilidad de soberanía. ¿Te parece bien? Sí, sí, mira, con todo gusto. Yo respondí esa pregunta que vos me hacías y lamentablemente a mí me gustaría traer noticias más agradables, ¿no es cierto? Pero la culpa no la tiene el mensajero, ¿no es cierto? Sino la realidad, que es la que tenemos que modificar, pero tenemos que modificarla a partir de reconocer con crudeza cuáles son los problemas. Sí, a mí me gustaría, si a vos te parece, hablar de ese tema y si no sé si la censura llega también hasta ese programa, hacer algunos comentarios sobre esto que yo llamo el coronaverso, la farsa de pandemia, la cuarentena criminal, porque es un plan mucho más grave del poder mundial. Cada país lo adapta a su particularidades del gobierno, pero es grave por el presente y por el futuro, ¿no? Mire, Laferriere, cuando yo era chico, uno me dijo, la libertad se ejerce, mijito. Así que acá, si usted quiere la semana que viene hablar de ese tema, podrá hacerlo. Un abrazo grande, Luis. Gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, estuvimos comunicados con Luis Laferriere. Un panorama, y bueno, no podía ser de otra manera, por otra parte, ¿no? Complicado, mínimamente complicado, sobre todo, me parece a mí, por la quietud en la que nos halla. Ruido, ruido, ruido. Ruido y pensamiento de fondo. Sí, yo sé, usted quería música. Yo sé que usted quería música. Absolutamente. ¿No? Y dice, ¿por qué no me puso la música? Maticemos para dejarme descansar, claro, un ratito. Maticemos además un poquito, ¿no? Entre que el palo va y viene, el lomo descansa. Esa es otra cosa que me decían cuando yo era chiquito. ¿Ah, sí? Referido, vaya a saber a qué, ¿no? Claro. Esas expresiones que, en este caso, esa me la decía mi abuela. Su abuela le decía. Efectivamente. Bueno, yo le digo que ahora vamos a escuchar un poquito de música. ¿Por qué vamos a escuchar música? Porque vamos a escuchar Instantema. ¿Cómo? Instantema. Ajá. ¿Quién es? Un amigo nuestro, un amigo de la casa, lo hemos tenido, ha hablado sobre si la música envejece, y ese es Martín Marcesi. Y Martín Marcesi se ha propuesto hacer una serie de temas que duren como máximo lo que permite el formato de video de Instagram, de la red social Instagram. A ver si entendí bien. Él se adapta a Instagram y crea un tema en un para ese momento, para un minuto. Es lo que se permite en la red social Instagram. Y a eso lo llamó Instantema. Instantema. Entonces nosotros dijimos, como tenemos que correr un poquito porque el tiempo nos corre, dijimos, bueno, vayamos a hacer esto mismo. Vamos a poner un Instantema para este pequeño corte acá en De Hormigas y Cigarras. Thank you. Se lo pidió usted. Precioso, lo... una joya. Vio, vio qué joya, así que bueno, vamos, esperemos que tengamos para, así como tenemos en nuestro colaborador, que instantemas lo tengamos para todas las semanas, ¿eh? Ojalá. Ojalá, sí, ojalá, porque ojalá, porque están muy, pero muy buenos. Ahí Martín Marcesi, muchas gracias, Martín. Usted lo pidió, usted lo tiene. Soberanía alimentaria, ¿usted quiere hablar de soberanía alimentaria un poco? Y bueno, va con esto de la soberanía. De la soberanía. ¿No? Empecemos por ahí. Si yo les digo, alerta sobre el acuerdo con China, no queremos transformarnos en una fábrica de nuevas pandemias. Uh-huh. ¿Usted qué piensa? ¿De qué se trata? Me llené de me llené de dichos viejos, mire. Este momento y acá con este hombre, Luis, se me ocurrieron. Es difícil que el chancho chifle. Ajá, el chancho, exactamente. Claro. De eso vamos a hablar, porque se ha lanzado una alerta sobre el riesgo de que se lleve adelante un acuerdo con China, mediante el cual se busca aumentar la exportación de cerdos del país asiático al país asiático. ¿Sabe cuánto? 9 millones de toneladas de carne porcina de alta calidad. O sea, se quiere producir esa carne porcina 14 veces más que en el 2019. Ah. Ese es el acuerdo. ¿Usted se acuerda 2002, 2003, 2004? No sé, justo todo lo que íbamos a hacer con China. Todo, sí, lo que íbamos a tener con China. Sí. ¿Esos acuerdos? Bueno, esto es parte de lo que hay. Entonces, bueno, evidentemente esto es mucho más grave que solamente pensar en un acuerdo, porque no, lo que significa para también para la soberanía alimentaria, lo que significa en cuanto... Para el territorio. Para el territorio, lo que significa como pandemia, todo esto. Bueno, así que se han juntado una cantidad de organizaciones de todo el país, científicos, ambientalistas, académicos, para alertar sobre esto, ¿no? Y para también movimientos, incluidos movimientos campesinos y sindicatos. Quien nos va a explicar un poquito más es Marco Filardi, que es integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición de la UBA y de la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria, Red ASA. Red ASA, que se formó ahí por el G20, contra el G20, en todas esas actividades. Bueno, ahí se juntaron una cantidad de abogados y juntos han hecho este descargo con respecto a lo que realmente es. Y él nos puede también explicar un poquito qué es lo que nos puede pasar. Por eso hablamos de, en este momento de COVID-19, hay que tomar muy en cuenta cuáles son las acciones y qué es lo que se hace. ¿Quiere escucharlo? Por supuesto. Decenas de miles de personas y organizaciones de todo el país hemos emitido este pronunciamiento. No queremos convertirnos en la factoría de cerdos de China ni en una fábrica de nuevas pandemias. Básicamente, hace 2 años en China hubo una importante peste porcina africana que obligó a China a sacrificar entre el 20 y el 50% de sus stocks de cerdos. Y muy recientemente hemos asistido a la noticia de que hay una nueva gripe porcina, la H1N1G4, con potencial ya demostrado de pasar a seres humanos, que se acaba de detectar en China. Y estamos hablando de esto en un contexto de pandemia global inusitada, sin precedentes en la historia de la humanidad, que nos tiene a todos encerrados justamente por un virus. Entonces, por un lado, lo que queremos reflejar en el documento es que hay una relación directa entre la degradación ambiental en general y en la producción intensiva de animales en particular, con las epidemias que hemos tenido que enfrentar hasta ahora en este siglo XXI. Gripe porcina, gripe aviar, ébola, todas zoonosis, enfermedades zoonóticas directamente vinculadas con eso. Por un lado, a través de la deforestación entramos en contacto con nuevos virus y bacterias, a través del tráfico de la fauna silvestre del mismo modo, y particularmente las granjas industriales, decimos, son un caldo de cultivo para la producción de zoonosis de distinto tipo y de resistencia bacteriana. Y esto tiene que ver con la forma de explotación en particular, que es concentrar a muchos animales en una superficie pequeña, y eso obliga al uso de antivirales y antibióticos justamente para prevenir que esos animales que están ahí hacinados se enfermen y se contagien mutuamente. Esos antibióticos concretamente pasan a la carne de esos animales y se excretan una parte muy importante, con lo cual hay un riesgo de contaminación del agua, del aire en esos espacios, y la consecuencia de este modelo de intensificación productiva animal tiene que ver con la creciente resistencia bacteriana. 800.000 personas al año se están muriendo, según Naciones Unidas, por resistencia bacteriana. Y esto tiene que ver con que estamos usando y abusando de antibióticos en estas producciones animales y luego perdemos eficacia antibiótica para tratar nuestras enfermedades. Esas bacterias se hacen cada vez más resistentes y ya no tenemos antibióticos lo suficientemente fuertes para lidiar con esas bacterias. Y lo mismo respecto de las zoonosis. A eso agregale que estás hablando de animales que en esas condiciones están inmunosuprimidos, entonces son más susceptibles justamente a las enfermedades. Al mismo tiempo, se generaría contaminación del aire, del agua y del suelo si se avanza en este acuerdo, que va a implicar incrementar exponencialmente la producción de cerdos en nuestro país para destinar a la exportación de China, y se profundizaría este modelo agroindustrial dominante que venimos denunciando hace ya 25 años de agronegocio transgénico en nuestro país, porque la base de la alimentación de esos animales va a ser centralmente este maíz transgénico. El 96% del maíz en nuestro país hoy ya es transgénico, BT tolerante a distintos agrotóxicos, con lo cual te va a agravar, para responder a la demanda creciente de esos animales, te va a agravar todas las consecuencias del uso de los agrotóxicos en nuestro país, digamos, la intoxicación ambiental aguda y las enfermedades crónicas no transmisibles en los pueblos rurales fumigados y en toda la población en general a través de la ingesta de alimentos y de agua con residuos de agrotóxicos. Lo que sabemos es que la Cancillería ha anunciado esta alianza estratégica con China con esta finalidad, que hay intenciones de avanzar en un acuerdo, y por eso decenas de miles de personas, como decía al inicio, nos hemos congregado para expresar de manera muy clara, públicamente, que no queremos que ese acuerdo tenga lugar por las devastadoras consecuencias que va a tener en nuestros territorios en este contexto de la pandemia que estamos viviendo. Y una vez más, al mismo tiempo, reafirmar que esto va en sentido contrario a la soberanía alimentaria que queremos construir en nuestros territorios. Tenemos toda la potencialidad para producir alimentos sanos, seguros y soberanos, no solamente para alimentar adecuadamente a nuestra población, a nuestros 45 millones de habitantes, sino también para tener un excedente para compartir con otros pueblos, con otros mercados. Bueno, lo dijo él, 25 años más o menos de la soja. Que tenemos con el tema de la soja, y que es lo que nos estamos en busca de otro tipo de alimentación. Muy poco se sabe de esto. Sabemos que quien está en dentro de esto, bueno, por supuesto, lo está llevando adelante Cancillería. Espera, porque tenés un problema. No sé qué está pasando con eso. No tengo idea. Ahora sí. Algo había quedado trabado, se nota de cosas. Bueno. De la soja. Sí, bueno, esto no tiene mucha publicidad. Por supuesto, está el canciller, Pérez Bezolá, quien está dentro de estas negociaciones. Y el nexo provendría de la empresa Biogénesis Vago, parte del grupo Insud. Del matrimonio Hugo Sigman y Silvia Gol, que son una de las mayores fortunas de la Argentina, y que van a poner, según ellos, 25 millones de dólares en 4 u 8 años. Pero si algo se puede sacar, viste, justamente de esta pandemia, es que la plata no logra que vos tengas salud. No hay, si no tenés las condiciones, si no se dan las condiciones, esto se extiende. O sea, que no hay plata que salve la salud de lo que se hace, ¿no? Claro, pero si separamos la pandemia por un momento y separamos las posibles consecuencias pandemizantes de los cerdos, la sola idea de tener amontonados millones de animales al estilo feedlot, que es lo que está en este momento también proliferando en Argentina, hace que la contaminación no es una cosa probable, es una cosa comprobada. Exacto. No, es decir, solamente los millones de bichos estos orinando, meando en un territorio hacen que las aguas se contaminen hasta los 45 metros, 50 metros de profundidad. Uh-huh. O sea, solamente eso, ¿no? Así que, digo, no, no, no, no solo hay que mirar una posibilidad de una enfermedad generalizada, sino los hechos concretos que ya tenemos. Uh-huh. Y como siempre, pues, es obvio que somos comensales y nosotros tenemos que saber que hay un rol que cumplimos y podemos decir qué es lo que queremos comer y no lo que nos traten de dar para comer. Y como es un acto político, realmente el acto de comer, decidimos si queremos que nuestro dinero se financie con los agronegocios o concentrados en los megas, en los agronegocios y en las megas supermercados que terminan vendiendo y no vendiendo lo que hay del productor. Lo hemos hablado varias veces, ¿no? Bueno. Hay un montón de productores, la economía familiar, la economía del campesinado que llegue. Lo hemos hablado hace un ratito con la gente en Salta, donde hace sus propias huertas y eso lo distribuye y las vende. Y bueno, acá también está todo eso, la posibilidad en todo el territorio argentino, y creo que ese es el cambio que necesitamos. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. ¿Dónde está Facundo? ¿Dónde está Facundo? ¿Dónde está Facundo? Facundo tiene 22 años. Salió de su casa el 30 de abril. Testigos aseguran haberlo visto subir a un patrullero. Iba camino a Bahía Blanca. Tiene 22 años. ¿Dónde está Facundo? ¿Dónde está Facundo? Aparición con vida ya de Facundo Astudillo Castro. No a la desaparición forzada de personas. Termigas y cigarras, otra forma de hablar de lo que nos pasa. En pandemia, abrimos los martes de 12 a 14. No necesitas sacar turno, solo sumate a La Colectiva 102.5. Bolivia, el gobierno de facto pospone las elecciones. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, anunció la postergación de los comicios pautados para el próximo 6 de septiembre. La nueva fecha de las elecciones generales es el domingo 18 de octubre. Los motivos del cambio fueron atribuidos al incremento de los casos de COVID-19, cuyo pico consideró se alcanzarán entre finales de julio y los primeros días de septiembre. El gobierno de facto mostró satisfacción por el anuncio. Áñez contará con más tiempo para buscar alianzas con otras formaciones políticas para evitar que el candidato del MAS, Luis Arce, gane las elecciones generales. Esta es la segunda vez que postergan los comicios por la misma razón. La primera fecha era el 3 de mayo y fue propuesta por Evo Morales antes de su deposición y ratificada luego por Áñez. Luis Arce encabeza las preferencias de la ciudadanía con un 41,9% de intención de votos, seguido por Carlos Mesa, 26,8%, y en tercer lugar se ubica Yanine Áñez con 13,3% de apoyo. De hormigas y cigarras. No queda nada casi, ¿eh? No nos queda nada del programa. Estamos en las 13:39, pero estuvimos el domingo en Alemania, lo dijimos, ¿sí? Y no queremos dejar de compartirlo. Así que bueno, les contamos que estuvimos conversando con Bettina Müller, que es integrante de ATTAC. Más allá de la expresión que puede resultar virulenta, digamos, ¿no? ATTAC. Bueno, ATTAC refiere a la Asociación para la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana. Y es un movimiento internacional

van a ser salvados y el Estado está ahí invirtiendo mucho dinero. Mientras que ves a los pequeños empresarios, las tiendas que tenés acá, que nada, que están luchando por sobrevivir y donde vamos a ver, o sea, lo que ahora están diciendo que todavía, por un lado, ya estamos viendo un aumento en el desempleo, pero todavía no estamos viendo un aumento en lo que son las bancarrotas, ¿no? Las insolvencias, o sea, que la gente no puede seguir con su negocio porque el Estado dispuso de tanta ayuda, también ayuda para pequeñas empresas, pero es una ayuda muy limitada y muy temporal también, ¿no? Es de a 3 meses. Claro. Entonces, después puede llegar a pasar que dentro de, yo ya creo que en los próximos 2, máximo 3 meses vamos a ver muchas empresas más que van a cerrar porque a pesar de la ayuda del Estado, después no podían remontar porque también hay una realidad, o sea, la gente ahora está mucho más cuidadosa comprando cosas porque no sabe cómo se va a desarrollar la pandemia, si hay trabajos, o sea, hay gente que ya fue despedida, entonces también hay menos posibilidad de consumo. Y esto se va trasladando, ahora estamos en verano, entonces la gente va afuera, va a comprar, va a comer en restaurantes por ahí, pero ya estás viendo que los restaurantes están menos llenos, claro. Que las pequeñas tiendas ya tienen problemas. Sí. Entonces esto, después en otoño va a estar peor todavía, ¿no? Claro, sí. Entonces sí. Nada, hay que ver, dentro de 2-3 meses podríamos hacer otra llamada y les cuento a ver cómo se está desarrollando el panorama. Y es así nomás, llegamos al final del programa, que es siempre muy, es encantadora Bettina Müller, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Por decirlo, por simplificar. ¿Qué nos dejó, por lo menos a mí? Bueno, me dejó esta misma sensación que me dejó Rejanet de Brasil, muchísimo. Ajá, más cerca. Sí. Una suerte de darwinismo social, ¿eh? Uh-huh. Esto por lo menos es lo que me... Y esta cosa de concentración y centralización que se va a venir también, de acuerdo a las palabras de Bettina, en Alemania. Muy bien. De pocas cosas para levantar el ánimo en este programa hubo. Uh-huh. Pocas cosas, pero bueno, pero mire. Bueno, es lo que hay también. Es lo que hay, pero mire, piense, mañana es 29. 29. ¿Ñoquis? Pueden ser ñoquis, pueden ser mal hechos, sí, pueden ser pulpetones. También. No sé si saben lo que es. Otro día le cuento lo que es. Pero ya mañana nos empezamos a preparar para el 1 de agosto, que es el día de la Pachamama. Qué lindo. Y este es cuando se alimenta la tierra. Hablamos mucho de la tierra, de la soberanía alimentaria, de lo que significa. Y bueno, eso es ahí donde se permiten, viste, aportar agua, alimentos a la tierra y de alguna manera poder hacer algo, algo que nos brinde y que nos gratifique. Ceremonias de pueblos originarios. Ceremonias, ¿verdad?, de pueblos originales. Así que yo los invito a la ceremonia a Pachamama, encuentros virtuales de saberes ancestrales. Esta vez va a ser por vía Zoom, otras veces las hemos visto en Jujuy, las hemos visto acá en el galpón. En vivo y en directo desde Neuquén. Desde eso para Neuquén mí fue también. Inolvidable. También directamente, o acá en el galpón de Chacarita. Así que bueno, es una vía Zoom. Esto es una actividad abierta con Facebook, en la Universidad de Sabiduría Ancestral Argentina. Están en Instagram. Y van a ver eso. Van a ver qué significa la Pachamama, cuál es el proceso de hacer, cuál es el propósito de hacer esta ceremonia, por qué es el mes de agosto, cuál es relación con la tierra y compartir esa visión andina de caminar en una runa pacha, una warmi pacha, ser hombre o mujer pacha. Upa, así bueno. Que los invito con algo que me parece que los va a gratificar, les va a gustar, chicha, viste, la ruda, en fin, todo. Exacto. Bueno, y entonces fuerte. nos vamos, volveremos el próximo martes. Usted lo ha dicho muy bien, lo dejamos con Pharrell Williams y ajá, un tema, no sé, hablamos bastante de libertad, hablamos de soberanía, hablamos de miedos. Lo dejamos con el tema que se llama Freedom, que está más bueno el video que la letra de Pharrell Williams. A mí la música me gusta. Será hasta el martes. Chao, hasta el martes. They know. Your first name is free, last name is dumb. still believe in where we're from. To eat, run antelope. The sun.